noche volvió otra vez la sombra. Que ya habían pasado 100 años, bien la reconocimos. Pasó el jardín de violetas, el dormitorio, la cocina. Rodeó las dulceras, los platos blancos como huesos, las dulceras con olor a rosa. Tornó al dormitorio, interrumpió el amor, los abrazos. Los que estaban despiertos quedaron con los ojos fijos. Los que soñaban igual la vieron. El espejo donde se miró o no se miró cayó trizado. Parecía que quería matar a alguno, pero salió al jardín, giraba, cavaba en el mismo sitio, como si debajo estuviese enterrado un muerto. La pobre vaca que pastaba cerca de las violetas se enloqueció, gemía como una mujer o como un lobo. Pero la sombra se fue volando, se fue hacia el sur. Volverá dentro de un siglo.